afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares. No más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos de cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Bueno, acá estamos de vuelta en este espacio que se está inaugurando hoy. Es la columna de la colectiva de mujeres y disidencias de Punta Indio, que va a estar a cargo de Euge Lara, y hoy van a hablar de mujeres y trabajo. Exactamente. Muy bien. Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Hoy me toca estar acá tomando la voz por todas mis compañeras de la colectiva de mujeres y disidencias de Punta del Indio. En otro sábado quizá venga otra o salgamos por telefónica, la cosa es que sea dinámica. Pero bueno, a partir de algunas de las cuestiones que están sucediendo y que nos preocupan como colectiva, la situación laboral y de desempleo que está sucediendo cercanamente con la pérdida de trabajo de las mujeres, ya lo habíamos hablado hace 15 días aproximadamente cuando estábamos acá con una de las compañeras, Karina, hablando de la preocupación de que todavía no se habían habilitado algunas actividades de modo independiente. Y que nos parecía que eran necesarias para que todas pudiéramos empezar a tener nuestra vida económica de algún modo resuelta. Hoy retomamos este espacio y arrancamos con este tema que es mujeres y trabajo. Para esto estuvimos pensando entre todas algunas preguntas que nos disparan como para ir no contestándolas, pero sí justamente reflexionando sobre eso. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. ¿Cómo se comparten las tareas de la casa entre quienes habitamos juntes? ¿Cuáles son las posibilidades y las perspectivas laborales que tenemos las mujeres de Punta del Indio? ¿Cómo se administra el dinero adentro de la familia? ¿Cómo se toman las decisiones acerca de sobre lo que se gasta y sobre lo que no? Baby, baby, baby, I love you, I love you. Estas preguntas que nos las hacemos cada vez que reflexionamos y nos encontramos entre nosotras en relación a algo tan importante que es la necesidad de tener el propio ingreso por nuestro trabajo, tiene que ver con también a estar apuntado a lo que significan las tareas del hogar, como decimos así, entre comillas, ¿no? Esas tareas invisibles, esas tareas que parece que nos corresponden y que nos vinieron así como en la cuna cuando nacemos, nos pusieron la escoba, el trapo y bueno, este va a ser tu destino. Pero resulta que no, que este no es nuestro destino. Este es el destino que decidió el sistema capitalista que nosotras íbamos a tener que llevar sobre nuestras espaldas y a lo largo de nuestra vida, enmascarado en una situación de amor. Por eso la filósofa y pensadora Silvia Federici lo dice de modo así bastante contundente, no es amor, es trabajo no pago. ¿Y por qué decimos que es trabajo no pago? Porque es el trabajo que sostiene este sistema en el cual vivimos, este sostener la vida, ¿no? La sostenibilidad de la vida, el minuto a minuto, el día a día, el alimentar a las niñas, el cuidarlos, el cuidar a los ancianos, el cuidar la naturaleza, el cuidar el ámbito en el que nos desarrollamos, pareciera que es lo que nos ha tocado a nosotras permanentemente. Pero bueno, resulta que esto no es así. Y también tenemos un audio de Cristina Carrasco, una economista española, que nos ayuda a reflexionar un poco sobre este tema. Hola, buenos días. Soy Cristina Carrasco, soy economista, profesora de Economía de la Universidad de Barcelona. Quería hacer referencia a un concepto que me parece clave, que es el concepto de sostenibilidad. Pero cuando hablamos nosotras de sostenibilidad, hablamos mucho más allá de la sostenibilidad ecológica. Hablamos de una sostenibilidad multidimensional que implica sostenibilidad económica, ecológica, social, humana, etc. Es la sostenibilidad de la vida. Y en esta sostenibilidad de la vida son fundamentales todo lo que llamamos el trabajo de cuidados. Nuestras sociedades son absolutamente insostenibles, ¿no? Insostenibles, ya se sabe, se conoce mucho la insostenibilidad ecológica, pero no se habla tanto de la insostenibilidad de la vida desde los cuidados. ¿Cómo cuidamos la vida? Esto no se dice. ¿Qué estamos haciendo las mujeres, que es a las que nos ha tocado cuidar la vida? Pues estamos, muchas mujeres de clase media, mujeres y hogares de clase media y clase alta, pues contratan a alguien para que cuide a la persona anciana, a los niños, etcétera, y para que haga parte de su trabajo doméstico. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿y qué hacen entonces esas otras mujeres? Claro, esto es insostenible, porque estamos delegando los cuidados en grupos que la sociedad considera inferiores. Mujeres, mujeres negras, mujeres inmigrantes, mujeres pobres, etcétera, ¿no? Por tanto, mientras no resolvamos el tema de todos los hogares, de todas las personas y de todas las mujeres, pues no tenemos resuelto el tema y es absolutamente insostenible. Y de esto depende la vida humana y por tanto depende la economía y depende todo lo demás, digamos, que queramos nombrar. ¿Y esto por qué sucede así? Porque nuestras sociedades están centradas en lo que la economía llama economía, que es el mercado capitalista, la producción capitalista y la economía financiera. Y esto es lo que se estudia. Y todo lo demás parece que no tuviera nada que ver con la economía, ¿no? La vida humana es como una externalidad. Claro, ¿qué está sustentando esta economía? Pues hay dos grandes pilares, que es la naturaleza y el cuidado. Es decir, la naturaleza, porque sin, digamos, los recursos naturales no existiría la vida, y una vez que aparece la vida hay que cuidarla, y esto es la base de toda la humanidad y del sistema actual. Sobre esto después se crea, se fundamentan pues los estados, el mercado capitalista, etcétera, pero si no fuera por estos dos pilares todo esto se hundiría y no existiría. Por tanto, lo que estamos planteando es que en vez de tener como objetivo el beneficio privado, tendríamos que girar la historia y tener como objetivo el cuidado de la vida, y en función de eso organizar el resto de la sociedad. Y eso significa una nueva estructura de consumo, una nueva estructura de producción y una redistribución de tiempos, trabajos y renta. Y cuando digo redistribución de tiempos, no me refiero solo al tiempo de cuidado y trabajo doméstico entre hombres, mujeres, sector privado y público. No, me refiero también a la redistribución de los tiempos entre el tiempo que dedicamos al mercado capitalista y el tiempo que dedicamos a cuidar la vida. Seguramente tendríamos que disminuir el primero y aumentar el segundo. Es decir, aquí nos enfrentamos al problema enorme de capital-vida. Muchas gracias. Ahí nos decía Cristina Carrasco un poco el resumen de lo que venimos queriendo dialogar en esta columna de hoy, ¿no? Ella hablaba de delegar los trabajos de cuidado y decía, por supuesto, se delega siempre a quienes se supone que son sectores de menor valía, las migrantes, las mujeres pobres, las mujeres negras. Entonces, supuestamente se desvaloriza un trabajo que es fundamental y vital para el día a día. Nosotros sabemos que como humanos y humanas, si no nos alimentan y no nos ayudan a crecer desde el momento en el que nacemos, difícilmente sobreviviríamos. Entonces, ese trabajo es fundamental. Ese trabajo invisible, no reconocido y también no productivo, porque se supone que no es productivo porque no genera capital económico. Y ahí se da el debate de el gran debate de vida y capital, que es un poco el que estamos teniendo ahora en este momento de la pandemia, en el cual se habla de economía o vida. Y también, bueno, este debate de la apertura o no apertura, si es por lo económico o si es por la necesidad personal, está permanentemente, ¿no?, dándose. Lo cierto es que pareciera que lo que manda es la economía. Entonces, no es que nos abrimos para salir transformadas y transformados. Nos abrimos para salir pensando en una comunidad o en una sociedad en la cual vamos a ver cómo redistribuimos esas tareas. Hay diferentes estadísticas, hay diferentes investigaciones que se han hecho, las compañeras de la colectiva me lo han hecho llegar, y leo un dato que salió en Las 12 sobre cifras que dice: de 1 a 3 horas menos de las 8 necesarias duermen las mujeres desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Los cuidados de tiempo completo y la sobrecarga del trabajo cotidiano derrapan en un agotamiento difícil de remontar. Este cálculo surge de una encuesta de cuidados y uso del tiempo en cuarentena que realizan investigadoras del CONICET. Las consultadas dijeron que la limpieza de la casa en primer lugar, cocinar y cuidar a niños son actividades que más tiempo demandan. Y unas 253 personas estimaron que cuidan, atienden, se ocupan de otras personas durante la cuarentena las 24 horas. Contra cualquier suposición, el tiempo de ocio y esparcimiento no aumentó en este periodo, y solo un 19% tomó algún curso virtual. En cambio, el 70% realiza teletrabajo, de las que tienen trabajo, ¿no?, de las que todavía sostienen ese trabajo que ahora está sobrecargando el día a día y en cualquier horario, porque el teletrabajo es entrar a tu casa en cualquier momento. Las mujeres siguen asumiendo las viejas tareas del hogar y los cuidados, y ahora también las nuevas que aparecen con la pandemia. Este caso también se podría decir que está sucediendo mucho, sobre todo en el sector docente, en el cual está sobrecargado de demanda muchas docentes para llevar. Además, se sabe que el trabajo de docentes está por sobre todo en el sector de las mujeres, ¿no? Hay mayor porcentaje de mujeres que son docentes, como mayor porcentaje de mujeres que son enfermeras, no tanto así médicas, pero sí, y que tiene que ver con esto, ¿no? Lo mismo, el trabajo de los cuidados depositado en mujeres trabajadoras sociales también. Bueno, que muchas mujeres docentes que, por tener un ingreso que más o menos les posibilite vivir dignamente, tienen 2 o 3 escuelas, 2 o 3 trabajos. Bueno, de cada una de esas escuelas y de cada uno de esos trabajos les están llegando demandas fuertísimas, en las cuales la demanda de virtual es muy importante. Caso diferente acá en Punta del Indio, donde no tenemos esa virtualidad y probablemente vemos muchos docentes dentro de los autos yendo a buscar internet en los lugares libres en donde se pueden dar, en los horarios en donde les cae la demanda. Entonces también eso genera una tensión, porque estoy saliendo en un momento en el que por ahí no puedo, pero me están llamando del laburo. Bueno, estas cosas son las que nos están sucediendo, ¿no? Decíamos que bueno, estos datos son los que señala Paola Bonavita, investigadora del CONICET y una de las realizadoras de la encuesta. Y acá lo dice justamente, como la enseñanza en el hogar y seguimiento escolar diario de sus hijos e hijas, el cuidado de un familiar mayor que lo necesita o el teletrabajo, que en la práctica habilita la demanda permanente y sin horarios fijos. Bueno, estas son algunas de los datos actuales. También tenemos otros datos anteriores y una de las preguntas que tirábamos al principio era ¿cuál es la perspectiva de trabajo que tienen las jóvenes en Punta del Indio? ¿En Punta del Indio o en Punta Indio cuando terminan la secundaria? Justamente distintas investigaciones que se viene haciendo desde la perspectiva de género o la mirada feminista dice que las mujeres más jóvenes son las más precarizadas laboralmente y son las que tienen más dificultades para conseguir trabajo. La pobreza, la maternidad temprana y la falta de estudios son las principales causas. El embarazo adolescente constituye otra de las grandes dificultades para el acceso al empleo y a la continuidad educativa de las mujeres. Cada 5 minutos, una mujer menor de 20 años es mamá en nuestro país y, lo que es peor, cada 3 horas nace un niño o niño cuya madre es menor de 15 años. La maternidad adolescente es más alta en los sectores pobres. Esto también nos hace pensar que las mujeres no nos embarazamos solas, que las mujeres nos embarazamos en contacto o en relación con ese varón, padre presente, o bueno, de la manera en la que hoy por hoy puede suceder una maternidad deseada o no deseada. Y también nos preguntamos cuál es el rol de ese padre en la crianza de esos niños y niñas que nacen y que crecen, ¿no? Sabemos que a veces los conflictos en las parejas generan que quienes desaparezcan más fácilmente del cuidado cotidiano y de la responsabilidad sea el padre, sin siquiera hacerse cargo de la cuota alimentaria. Ya ni siquiera decimos de ir a visitar o a darle a ese niño o niña o niñe la posibilidad de crecer sabiendo que no es solo la mamá la responsable de su vida. Entonces ahí aparecen las abuelas, aparecen las tías, aparece esa red de mujeres que son las que siempre estamos sosteniendo esta vida de la que hablaba Adriana Carrasco y de la que venimos hablando desde hace bastante tiempo. Otro punto importante que hoy queríamos tratar era que con la pérdida del trabajo se ha generado un alto endeudamiento de las mujeres. Y seguimos insistiendo en que es de las mujeres porque somos quienes sostenemos muchas veces como única responsable la vida cotidiana y el crecimiento de nuestros hijos e hijas. Ese endeudamiento tiene que ver con que se facilitan a veces las líneas de créditos. ¿Por qué? Porque se sabe que las mujeres vamos a pagar esos créditos. ¿Por qué? Porque tenemos esa responsabilidad, porque no queremos aparecer en el veraz, porque no queremos que se nos caiga todo ese mundo que con tanta dificultad estamos sosteniendo. Y entonces, para pagar esas cuotas, nuestro trabajo empieza a ser mucho más fácilmente precarizado. Y por tratar de pagar esa cuota, hacemos los mismos trabajos que hacen por ahí nuestros compañeros o los varones, pero con mucho menos pago por el mismo trabajo. También se da en los trabajos que a veces suceden acá en épocas de temporada. Bueno, ahora habrá que ver cómo es eso, ¿no? La conciencia de que hay mucha demanda de trabajo, mucha necesidad de trabajo, entonces hay una precarización, hay una falta de regulación de cuál es realmente el pago por hora, etcétera. No sucede solamente acá, sucede a nivel global y a nivel nacional, pero bueno, lo traigo porque estamos hablando de las dificultades que tenemos hoy por hoy en afrontar esta complejidad que tiene el desempleo en épocas de pandemia. En cuanto a la cuestión de la sostenibilidad de la vida, es importante que nos pongamos a pensar que la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad de la naturaleza tiene que ver con esto de la cuestión de los cuidados, ¿no? La inserción también de la mujer en el trabajo, fuera de la casa, nos implica una doble o triple jornada, como estábamos diciendo. No es que por salir a trabajar llegamos a casa y podemos descansar y podemos decir, uy, qué jornada agotadora de trabajo que tuve, y entonces tenemos a alguien que nos traiga la comida o alguien que simplemente nos abrace y nos diga, bueno, mira, descansemos un toque porque la verdad que se nos está haciendo difícil. No. Llegamos, en el camino tenemos que ir y comprar los alimentos, pensando qué es lo que compramos para ver qué es lo que cocinamos, llegar y las niñas y niños que están necesitando ese acuerpamiento, ese cariño también. Entonces, el debate es sobre muchas cosas, pero también sobre empezar a pensar el trabajo igualitario que tiene que ver con las responsabilidades compartidas. A veces incluso en la creación de políticas públicas se está tratando de pensar en generar un espacio para que las tareas de cuidado sean tenidas en cuenta, pero quizá los funcionarios y funcionarias incluso son reticentes a entender cuál es la complejidad que sucede con nosotras, las mujeres y disidencias, otro sector también bastante vulnerable y muy desprotegido. Por eso es importante que se lleve a cabo la ley Micaela, ley que a pesar de la pandemia debería sostenerse y debería tener por parte de quienes ejercen una función pública un interés de decir, bueno, está esta ley, hay que cumplirla, nos ayudaría a poder comprender qué es realmente esto que nos está pasando a todas y a todos. Para ir cerrando, es importante que empecemos a reflexionar sobre estos temas. Hoy el capitalismo es más feroz. No estamos entrando en una etapa del capitalismo en donde la cosa se relaje. Es más difícil esto de quedarnos encerradas y encerrados, más allá de que es una medida protectiva para los no contagios, tiene que ver con hacer un aislamiento y un empobrecimiento de nosotras, las personas, en relación incluso con la naturaleza. Y podemos pensar que acá, en estos lugares en donde habitamos, tenemos la posibilidad de pensar otras formas de encarar esta economía. Tenemos la posibilidad de tener un pedazo de tierra, de poder encontrarnos a sembrar, de hacer intercambio de saberes, de pensar que no solamente el mundo se debate en estas cuestiones de cómo generar más acumulación de capital para algunas y más empobrecimiento personal y vital para otras. Bueno, esperemos que esta columna comience a ser un momento, un espacio de reflexión, que cada una pueda mandar los temas que quieran que podamos hablar, que las preguntas que vayan surgiendo vayan siendo las que nos vayan guiando, porque en realidad la idea de esta columna es poder hablar de las cosas que nos interesan a todas y a todos y a todes. Aprendamos a compartir entre nosotras, también pensar un poco los varones en, como decimos, hemos dicho varias veces en los encuentros en esta radio, sus masculinidades, en pensar cuántas veces también han tenido opresiones y han reproducido esas opresiones. Bueno, queremos agradecer el espacio y queremos decirles que estamos acá y que no nos vamos a ir. Para agregarte a lo que decías sobre la ley Micaela, se está debatiendo en Tucumán. La incorporación es la única provincia que no lo incorporó a su legislación. Uh-huh. Entonces digo, es importante, quería remarcarlo, toda la presión que se puedan hacer desde los distintos organismos para que finalmente en Tucumán, que además han salido algunos esperpentos a decir barbaridades Por ejemplo, uno de los hijos, el hijo de Bussi, que dijo: a ninguna mujer la matan por ser mujer, ¿no? Entre otras barbaridades que han dicho. Entonces, es muy importante que hablemos, señalemos y hagamos presión para que finalmente la legislatura de Tucumán apruebe la incorporación de la ley Micaela a lo que es el distrito. Sí, creo que el papá de Micaela habló con las autoridades en Tucumán, diciéndole lo importante que era. Es decir, esta cuestión de sensibilizar, ¿no? De hablar desde la conciencia. Nosotras como mujeres estamos muy acostumbradas al desvalor de nuestras vidas y de nuestras tareas. Por eso decíamos esto, ¿no? Cuando alguien te quiere decir algo como: bueno, anda a lavar los platos, la clásica, la típica. Bueno, nosotras lavamos los platos y también hacemos revoluciones. Y además, sí es importante dar el apoyo para que la ley Micaela sea de efectivo cumplimiento y que se encuentren las modalidades dentro de esta pandemia para que pueda suceder en todos los pequeños y grandes espacios en donde, bueno, exista la posibilidad de hacerlo. Sí, tal cual. Euge, la verdad, muy enriquecedor la columna y seguramente la estaremos compartiendo cada semana, ¿no? Sí, esa es la idea. Así que, bueno, mucho cariño y mucha fuerza a todas las compañeras que están ahí del otro lado, que son las que armaron junto con, entre todas, este espacio, las que venimos pensándolo. Y bueno, también queremos recordarles que los lunes y jueves estamos acá en la delegación de Punta del Indio de 10:30 a 13, como dijo también el delegado la semana pasada que estuvo, con la idea de poder saber que estamos, porque siempre quizá hay una necesidad de una mirada, un diálogo, una palabra, y también con la preocupación de la desocupación en estos territorios, que nos está pegando muy duro y que nosotras realmente pensamos que podemos encararlo desde una forma diferente. No, eso es indudable, y rescato, como lo trabajamos muchas veces desde la niñez o de la adolescencia, hay una pedagogía de la presencia que es ineludible. Entonces, que estén y que sean referencia es algo sumamente importante. Sobre todo, digo, podríamos decir de todos lados, ¿no? Pero en este distrito hay mucha violencia que está oculta. Y mucho silencio. Muchísimo silencio. Y hay una ingente tarea para que esto empiece a romperse, que empiece a abrirse y se generen las relaciones que deben ser, de respeto, de cuidado, de dignidad, de igualdad. Sí, para nosotras es fundamental, me llegan muchos mensajes, la verdad, de todos los grupos de mujeres en los que están escuchando la radio y decir una vez más, ¿no? Estar yo acá hoy es que estén todas las mujeres con las que construimos día a día esta fuerza que tiene que ver con que el alto índice de femicidios nos duele, cada una de las muertes es una muerte de una de nosotras. Entonces es muy importante que podamos reflexionar, que podamos pensarnos como comunidad de mujeres y de varones, porque compartimos esta sociedad juntas y juntos, y pensar realmente en cuántas posibilidades nos da este lugar, este distrito, este municipio, ¿no? Cuántos emprendimientos, cuántas formas distintas de no caer en ese capitalismo tan feroz, en esa forma de estar corriendo detrás de beneficiar a unos pocos. Y bueno, ver de qué modo encontrarle esa igualdad para el día a día, ¿no? Buenísimo. Euge Lara, de la colectiva de Mujeres y Disidencias, en esta columna que trató sobre mujeres y trabajo. Exacto. Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos atravesando una situación muy difícil por lo económico y por la pandemia que nos está arrasando.